Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que nos escuche. Soy José Luis Gamboa y esta es la quinta colaboración de podcast de literatura para Radio Aula, la radio online colaborativa dedicada a cuestiones de educación. Bien, llegó el mes de agosto y aquí sigo, solo ante el micrófono. Este mes quiero hablaros de lo que creo ha sido la sensación de julio, Aumentati. Aumentati es una iniciativa impulsada por LabHuman, un laboratorio público, científico y tecnológico que pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia, con el objetivo de proporcionar soluciones de software de realidad aumentada en diversos ámbitos, especialmente el educativo. En realidad, voy a centrarme en Aumentati Autor, que es el generador de realidad aumentada y el único que he probado. Lo primero y muy importante es que la descarga de la versión básica y sin fines comerciales es gratuita. En un principio lo empezó siendo solo para profesores. Actualmente, y dado el interés que ha despertado en miembros de otros colectivos, es gratis para todos. Solo tienes que rellenar un formulario. Bueno, cuando me inscribí también pedían que si creábamos algún modelo, lo subiéramos a su repositorio para que pudiera ser usado por todos. Pero vamos al grano. Para descargarlo solo tienes que ir a aumentati.com. Como ya he dicho antes, te registra. Entonces recibes un correo electrónico con una clave para acceder a la zona privada, desde donde se puede iniciar la descarga del instalador de la herramienta. Uf, otro registro igual te dice. Sin embargo, ¿qué es eso comparado con todas las ventajas que te ofrecen? Además, y doy fe de ello, todavía no me ha llegado ni un solo correo que no haya solicitado. Una vez que te has descargado y has instalado el programa, es conveniente que veas el video tutorial que han creado. Todos los enlaces los voy a poner en la explicación del audio, de modo que no os agobiéis. No te lo vas a creer, pero manejarse con Aumentati Autor es realmente sencillo. Otra ventaja que le veo es que visualiza modelos en diferentes formatos, como son el DAE, OBJ, 3DS y FBX. Pero no echemos las campanas al vuelo. Algunas texturas de modelos 3DS o no me las ha reconocido bien o directamente no las ha reconocido. Pero claro, esto es peccata minuta cuando piensas que tienes gratis y sin limitaciones de tiempo un programa que te permite visualizar sin problema los miles de modelos que por ejemplo te ofrece SketchUp, ya que estos se pueden guardar en formato DAE en un PISPAS. Porque claro, la gracia está en añadir modelos. ¿Cómo nos vamos a conformar con los 5 o 6 que traen por defecto y que además no son de nuestra materia? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar por el principio, que es cómo se deben hacer las cosas. Los modelos en tres dimensiones se componen de dos partes, la estructura y la textura. La primera, como ya habrá imaginado, es el armazón. La segunda, los detalles, colores, ojos, nariz, boca, en el caso de los seres, simulación de materiales, ventanas, balcones, etcétera, en el caso de los edificios. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollo, que tampoco soy un especialista, y quedémonos con lo importante. Los modelos en tres dimensiones se componen de dos elementos. A veces, estos dos elementos van en un solo archivo. En ese caso, añadirlos es tan fácil como abrir Aumentati Autor, pinchar en importar, a la izquierda, debajo de donde pone biblioteca de modelos y listo. Pero claro, ¿y cuando estos elementos van en dos archivos? Entonces el camino es un poco más largo, pero solo eso, un poco más largo. Porque en tal caso, copiamos los dos archivos, nos vamos a mi PC, disco C, abrimos archivos de programa, después la carpeta Aumentati Autor, seguidamente la carpeta Model y pegamos los dos archivos allí. Y ya está. Abrimos el programa y veremos que se ha añadido a la biblioteca. Y ahora viene, como el mes pasado, la pregunta del millón. ¿Pero esto me va a servir para algo en clase? Hombre, mi especialidad, que es lengua castellana y literatura para bachillerato, pues no sé. Como prueba he dramatizado con el programa un par de microcuentos. Lourdes Domene, con Edflar, que es otra plataforma de realidad aumentada, ha hecho algunas actividades de motivación a la lectura y a la escritura creativa. y Susana Gianbruni ha creado con sus alumnos un ABC aumentado, trabajo que, por cierto, y de momento, es semifinalista del Premio Internacional Educared 2012. Pero para Historia del Arte y las asignaturas de Ciencia, yo creo que supone todo un mundo por descubrir. De hecho, junto con mi amiga y compañera Lola Gálvez, que es profesora de Ciencias en el IES La Rosaleda, ya estamos empezando a pensar cosas, porque, como dije hace tiempo, con los códigos QR, lo importante es que seamos muchos ideando para que encontremos usos para esta nueva tecnología. De modo que no tengáis miedo, animaros, descargarosla, probad y equivocaros, claro, que seguro que con algo acertaremos. Bueno, y así acaba la quinta colaboración de podcast de literatura para Radio Aula. Espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por estar ahí y hasta el mes que viene.